En el rancho el cajoncito terminaron 12 vidas y a Javier Torres, señores, le amargaron ese día. Le pegaron donde duele, dejaron la fiera. Sanderino y le anda hirviendo la sangre. Dice que esos asesinos jamás podrá perdonarles, porque lo del cajoncito le trae recuerdo muy grande. Si me tenían programado ahí lo veremos después. Y ahora van las de al revés. Yo no creo irme primero, ni tampoco irme después. Saludos a la gente de Culiacán, Sinaloa, compa. Y ahí le va su corrido, señor. A mí me gusta el peligro, si es que quieren acabarme. A mí me persina un cura y me santiguan los frailes. Quieren llevarme a la iglesia, el gobierno y enemigos. El chamuco del infierno se ofreció pa' mi padrino, no más que pa' bautizarme, van a batallar conmigo. De Culiacán a los Llanos está cortito el camino, ya saben dónde encontrarme, le aviso a mis enemigos, ya no maten inocentes, vengan a acabar conmigo. Los valientes de palabra son ligeros de pezuña, mil veces muere el cobarde y el valiente no más una, y Javier lo demostró.